A pesar del impetuoso e indetenible avance de las nuevas tecnologías en el campo de las comunicaciones, y me refiero específicamente a Internet y sus redes sociales, la radio como medio tradicional continúa sin perder su vigencia y se mantiene en la preferencia de los más diversos públicos. Ese privilegio se debe, entre otras ventajas, a su obsolescencia tecnológica, ya que no se requiere de una técnica altamente sofisticada, sino de un simple radioreceptor y de un círculo de oyentes dispuestos a recibir su señal sonora en cualquier sitio, hasta donde alcancen las frecuencias hercianas, cualidad que la hace muy útil en situaciones de emergencias y grandes catástrofes. Además, a diferencia de la televisión y otras formas de comunicación masiva con imágenes, la radio es un medio muy práctico y versátil porque es solo para escuchar y eso se puede hacer simultáneamente mientras se realizan otras actividades, sin necesidad de permanecer subyugado frente a un aparato que acapara para sí toda la atención. Pero su razón de ser son, sin dudas, sus oyentes habituales, pues forman parte de la programación a través de su interacción con las emisoras por medio de llamadas, telefónicas, notas, mensajes a través del correo electrónico y demás redes sociales e incluso con su presencia física. Lógicamente, ante rivales tan fuertes, el medio ha perdido parte de sus seguidores, pero los más devotos mantienen su vitalidad. El día que ellos falten, habrá muerto la radio. De ahí que, en aras de reconocer su fidelidad apasionada, se haya instaurado el 19 de marzo como el Día del Oyente, lo cual representa un merecido reconocimiento a quienes sintonizan día a día cualquiera de las emisoras que prefieran, eligiendo este medio por sobre los demás. La fecha fue acordada en un consejo de dirección de la radio cubana, a propósito de la campaña por su 95 aniversario y en honor al primer acto que se realizara con los oyentes en la emisora Radio Cadena Habana en el año 2004. Así, los amigos de la radio están presentes en el medio, pero con una participación más proactiva y con la convicción de que ellos son los verdaderos protagonistas de la obra sonora que construimos los cubanos desde hace más de 10 décadas. En el caso de Ciénaga de Zapata, la emisora local, La Voz de la Victoria, transmite por las frecuencias de los 99,5 y 100,1 MHz en la banda de frecuencia modulada, a través de un transmisor con una potencia de 250 watts instalado en el batey de Buenaventura, Playa Larga, y un repetidor en el Brinco, Playa Girón. Su alcance llega, además de la cabecera municipal, a otros poblados como Pálpite, Soplillar, Playa Girón y Cayo Ramona. El resto del territorio se encuentra sumido en una zona de silencio. Evidentemente, para elevar los niveles de audiencia es indispensable modernizar la infraestructura tecnológica, incrementando la potencia del actual transmisor o montando nuevas antenas repetidoras de las ondas radiales con suficiente alcance para garantizar la total cobertura del espacio radiofónico territorial, así como completar el equipamiento de la propia emisora. No obstante, para beneplácito de los radioescuchas, recientemente empezó a salir al aire una nueva programación de alta calidad, amena, moderna, instructiva y variada, capaz de satisfacer los gustos, preferencias, expectativas e intereses de los más exigentes sectores poblacionales. Nuestra emisora se honra de tener, entre sus más fieles fanáticos, a un asiduo y numeroso club de oyentes y entre ellos a la familia radialista Rey Reinaldo, compuesta por 5 miembros, quienes se destacan por su fidelidad y compromiso con La Voz de la Victoria. Llegue a todos ellos, y también, ¿por qué no?, a los que nos escuchan ocasionalmente, nuestras más fraternales felicitaciones por el Día del Oyente. Para este espacio ha sido un comentario de Juan Alberto González Machado.